los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilixa Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Gracias a RCR.tv, usted nos puede ver en vivo y directo, porque ya como lo saben, esta es la radio que se ve. Si usted además quiere escucharnos en diferido, porque le encanta el programa y le entretiene mucho, bueno, puede hacerlo a través de tuguarapo.com, aycaracha.com, lacabilla.com y venezuelaal.com. Si quiere enviarnos sus mensajes, alguna opinión que quiera hacernos conocer, bueno, puede hacerlo a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. También ponemos a su disposición la cuenta de Twitter del programa, que es @y así nos va. Si usted quiere comunicarse solo con Daniel, tiene la opción de escribirle @delaraf. Y si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández, puede hacerlo a su cuenta personal de Twitter, @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. Indíquenos su nombre acompañado de su mensaje y lo leeremos al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. De la misma manera, a través de nuestra página en Facebook y así nos va en Facebook, pueden ustedes comunicarse con nosotros dándole me gusta a nuestra página y utilizando la mensajería de Facebook. Y allí con mucho gusto, por supuesto, también leeremos sus mensajes. Gracias a Radio Latina en Cantabria que nos retransmite en el oriente del país y gracias también a Radio Broyeros en Coro que nos retransmite para el occidente del país. Por supuesto que hoy, ya ustedes saben lo que viene. Ya ustedes pueden estar al tanto medianamente al tanto de lo que significa el día de hoy para nosotros. Porque lo que significa para nosotros es más o menos lo mismo que significa para ustedes. Hay una suma de situaciones o una suma de preocupaciones derivadas de la decisión tomada por el CNE la tarde de ayer, en la que se le informó al país que se iba a realizar ya por fin, y esa es la buena noticia, la recolección del 20% de las firmas para la convocatoria del referendo. Pero eso vino acompañado, esa golosina vino acompañado de una buena dosis de veneno. Dosis de veneno número uno, solamente 3 días para la recolección. Dosis de veneno número dos, horario de oficina. Dosis de veneno número tres, tiene que ser no el 20% a nivel nacional, sino el 20% en cada entidad, en cada estado, es decir, el 20% en Distrito Capital, el 20% del Zulia, el 20% en Nueva Esparta, el 20% del Tamacula, el 20% de Vargas y de Trujillo, etc. Eso, por supuesto, no está en la Constitución. De eso, por supuesto, nosotros tenemos que hablar, pero muchísimo más. Quisiéramos hablar con una gran cantidad de gente que tiene opiniones sobre esto y que nos puede ayudar a nosotros a pensar, porque yo creo que nosotros no podemos solos a pesar de que tenemos nuestras opiniones. Yo solamente tengo que decir una cosa, Neomar, porque queremos hablar lo menos posible en esta primera parte para tener suficiente espacio para hablar con la gran cantidad. Vamos a hacer una asamblea de ciudadanos aquí virtual. Y vamos a convocar a una gran cantidad de personas que ya están confirmadas para vía telefónica a hablar con nosotros. Eso es lo primero que tengo que decir y lo fundamental, y lo estoy repitiendo desde el día de ayer. La responsabilidad en este momento del destino de la República está en manos fundamentalmente de la Mesa de la Unidad. Y cuando digo la mesa de la unidad, no digo de un ente, no digo de Chugo, no digo de Chugo Torralba, que es su secretario de Justicia. No, no, digo de todos los que bajo el techo de la mesa de la unidad se han presentado ante el país como la expresión fundamental de, y vamos a cadena. Viene una cadena ahorita en pocos minutos, bueno. Qué lástima. Para variar, así son las cosas. Nos seguirán escuchando a través de rcr.tv, pero vamos la Venezuela que tenemos. La Venezuela que tenemos es la censura, para que al que se le haya olvidado que estamos en dictadura, que no es democracia. En dictadura, donde hay censura y todo lo demás, ocurre cosas y horariedades como esta. Vamos a cadena, ya este programa no está saliendo, sino solamente por rcr.tv y por los mecanismos alternos que ustedes muy bien conocen. Pero seguimos, aunque haya cadena, seguimos. Hay una cadena, le tengo que decir, porque es que no lo puedo dejar de decir. Hay una cadena para ver a Maduro cabalgando, un tipo a caballo. Una cadena para ver a Nicolás Maduro a caballo. Estas son las cosas que yo no entiendo. Un tipo que se cayó una bicicleta, para cuyo se cae ese caballo, porque se cae ese nuca. Un caballo blanco. Ese es el caballo blanco de Simón Bolívar, de Omar Hernández. No, infórmame. No lo creo. Mira cómo saluda, mira. Esta es la segunda cadena del día de hoy. ¿Qué es esto? ¿Las Amazonas? Ya más temprano. Dios mío bendito. Ya más temprano, Maduro hizo una cadena donde le hacía una condecoración a los atletas que participaron de la delegación venezolana que participaron en los Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Daniel, rápidamente, porque como tú lo has dicho, el plan de vuelo sigue intacto. Nosotros tenemos muchos invitados para la tarde de hoy. Probablemente este programa lo estén escuchando ahora que estamos en cadena nacional de radio y televisión en diferido. Va a ser seguramente repuesto en la transmisión de RCR y van a dejar muchos elementos para el análisis para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Tenemos que precisar algunas cosas. El referendo ha quedado entonces la recolección del 20% del padrón electoral para los días 26, 27, 28 de octubre. Se han dispuesto para esto o quedarán dispuestas 5.000 y tantas máquinas. Parece una cantidad insuficiente. Ya tú lo has precisado, son 7 las horas diarias que van a trabajar nada más los funcionarios del CNE para recolectar este 20%. Hay gente que se ha dado a la tarea, muy valiosa además, y que yo aprecio mucho porque es una tarea estadística, de sacar el cálculo más o menos de a un ritmo de trabajo normal, cómo progresaría esto si se trabajan 7 horas diarias, si hay 5.000 máquinas y si se trabaja 3 días. ¿Cuántas firmas se podrían recabar? ¿O cuántas manifestaciones? Porque no es firmar, va a ser poner la huella, en todo caso, si se va a esta etapa. Y bueno, se dice que tiene que recoger algo así como 1.6 firmas por minuto. Luce un poco cuesta arriba, pero bueno, ya eso queda para los análisis posteriores. Yo no me quiero centrar en eso. Yo quiero en estos pocos minutos, antes de que despidamos el primer segmento, precisar algunas cosas. Si ya se ha dado la declaratoria, además, poniendo un poco la cosa más en contexto, del CNE, donde se asoma que aún y si se produce esta jornada de recolección y si se llegan a los 4 millones y tantas firmas que se requieren, o 3.900.000, creo que es la cantidad exacta, el referendo quedaría pautado para eso de la mitad del primer trimestre del año que viene. Es lo que de alguna manera aproximan o predisponen los rectores estos del CNE. Parece, Daniel, que con esta decisión se lleva a una sola conclusión a la gente. Bueno, y se pone una diatriba a la oposición, porque aquí tienes una de dos. O te bajas del caballo o sigues cabalgando a merced de que tú sabes de que lo que viene no es nada bueno, pues de que tienes todos los riesgos del mundo por delante. Aquí lo que puede pasar en el peor de los casos es, uno, que no se llegue al 20%, no porque no haya la gente, porque eso es una tontería decirlo a estas alturas del partido, sino porque la logística que acabamos de describir no permita que eso sea así. Número dos, que llegues al 20% y el referéndum, en definitiva, y esto es lo que yo creo que quería el chavismo, poner en 3-2 a la oposición, porque en definitiva el referendo quede para el año que viene. Luce muy difícil que sea para este año. A mí me perdonan los analistas que todavía dicen que no, que si se hacen las cosas bien y tal, va a irse el referendo en diciembre y todo lo demás. Yo lo veo como una negativa, lo del CNE del día de ayer. No estoy diciendo con esto que no se deba participar, pero que veo difícil que sea este año. Si sigues en ese camino, se llevará el referendo hasta el año que viene. Entonces, ¿qué le queda a la oposición? Bueno, podría insistir en un camino donde negocia con el gobierno un vicepresidente de común acuerdo, y estoy dibujando castillos en el aire, no vengan acá a sacar las piedras todavía, por favor, ni los tomates ni las cebollas piches, aguántenlas ahí un momento. Podrían negociar un vicepresidente de común acuerdo y que este vicepresidente, una vez revocado Nicolás Maduro, con enormes riesgos, porque si se hace esto el año que viene, mucha gente se va a desmovilizar probablemente, no va a haber suficientes incentivos para ir a votar, pero aún así, si se hace y se gana, bueno, un vicepresidente colegiado de negociado allí. Y entonces que, bueno, este vicepresidente culmine el periodo de Nicolás Maduro. Lo otro es que siga Aristóbulo Isturiz, o lo otro es que pongan a Diosdado Cabello o que pongan a quien fuere que esté allí. Todos esos escenarios están sobre la mesa, esos y muchos más. Yo solamente digo una cosa y la estoy repitiendo desde ayer. Sea cual sea el escenario en el que decidamos jugar, tenemos que ir todos unidos. Si aquí hay, y aquí hay que llamar a la responsabilidad a todos los integrantes de la mesa de la unidad, porque es tanto Chuo como María Corina y Capriles. Aquí tienen que salir todos los miembros de la mesa de la unidad, todos los dirigentes de la mesa de la unidad. Los del Nuevo Tiempo, los de Acción Democrática, los de Primero Justicia, los de Voluntad Popular, los de 20 Venezuela, todos. Es decir, María Corina, Capriles, los representantes de Leopoldo, los representantes de Manuel Rosales, el Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Henry Ramos Alú, los dirigentes de esas fracciones, todos unidos a decirles al país, en voz de quien sea, de cualquiera de ellos, pero frente a las cámaras decirle al país, vamos por aquí y vamos unidos. Sea cual sea la decisión que tomen, porque el país confía en ellos. Y si no podemos confiar en ellos, si resulta ser que dicen el camino es este y lo dice la mitad de la mesa y la otra mitad se va por otro camino, a todos hay que meterlo en el mismo saco. Todos serían unos irresponsables. Y yo llamo a la responsabilidad. Yo no creo que sean unos irresponsables. Yo creo que María Corina tiene sentido de la responsabilidad en este momento, porque ha leído lo que ha pasado antes de que otros lo hayan leído. Y también considero que el señor Enrique Capriles tiene un sentido de la responsabilidad, porque apostó al referendo desde el primer momento. Y también sé que Chuo Torrealba tiene sentido de la responsabilidad, porque se ha lanzado este calamar encima. En tal sentido, caramba, yo lo mismo que aspiro como ciudadano es que todos se metan en el mismo camino y salgamos todos unidos a defender esa decisión. Pero por ahora vamos a ir al corte comercial. Al regreso tendremos por la vía telefónica en esta asamblea virtual ciudadana que tendremos la tarde de hoy a el amigo Antonio Sánchez García, historiador y analista político. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Ya tenemos a través de la línea telefónica el primero de nuestros invitados de lujo de esta tarde para analizar la decisión o los anuncios del CNE en la tarde de ayer, al doctor Antonio Sánchez García, historiador y analista político de amplia trayectoria. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo te va? Bueno, muy buenas tardes y encantado de estar contigo, aquí a tu orden. Te saludamos a esta hora desde Radio Caracas Radio, Daniel Lara y Neomar Hernández, y te preguntamos algo muy simple pero a la vez muy complejo. ¿Qué opinas de la decisión del día de ayer por parte del CNE y qué crees que tiene que hacer la oposición, en este caso la Mesa de la Unidad Democrática, en consecuencia con lo anunciado? Bueno, en primer lugar debo aclarar que para mí no ha sido ninguna sorpresa. Era algo que me lo veía venir, que lo esperaba, y lo esperaba desde que el régimen actuara en contra de la Asamblea Nacional, montara ese Tribunal Supremo de Justicia absolutamente írrito e ilegítimo y comenzara sistemáticamente a violar la Constitución y a negarle a la oposición mayoritaria del país a través de su Asamblea todos los derechos que le pertenecen. De manera que a mí me parecía lógico que cualquier medida que tome la oposición y que deba contar con, no diré complicidad, porque no es el término exacto, pero con la colaboración del régimen, estaba condenada al fracaso. Eso en primer lugar. La pregunta es por qué razón se insiste en ese tipo de fórmulas que requieren de la aceptación por parte de un régimen que ya es ilegítimo y usurpador. Yo diría que es porque la oposición, la inmensa mayoría de la dirección política de la oposición, aún no ha tomado plena conciencia de la naturaleza dictatorial del régimen. Todavía cree que este régimen es un mal gobierno, y después de estos 16 años está más que claro que no es solamente un pésimo gobierno, que es el peor gobierno que hayamos tenido en nuestra historia bicentenaria, sino que además es una dictadura. Es un régimen que no reconoce la separación de poderes, que no los respeta si esa separación supone convivir con un sector que piense y actúe de distinta forma a la totalitaria y hegemónica que ella defiende, que es idéntica a la de la tiranía cubana, a la que hemos llegado sin tampoco ninguna sorpresa, porque desde que recuerdo a Chávez yendo a La Habana y arrodillándose ante los Castro, lo que he escuchado todo el tiempo es que vamos a ir inexorablemente a la isla de la felicidad cubana. De manera que tampoco me sorprende que este régimen dictatorial pretenda implantar una dictadura totalitaria en Venezuela. De manera que en ese sentido era lo más lógico, concordante con su más íntimo pensamiento, que el régimen dirigido por Maduro, aunque teledirigido desde La Habana por Raúl Castro, tomara la decisión que tomó, para la cual, por cierto, las señoras rectoras, y le digo señora por una elemental obligación de cortesía masculina, que ellas no hacen más que reproducir. No es la señora Tibisay Lucena la que dicta verdaderamente lo que se debe y no se debe hacer, es Nicolás Maduro. Y tampoco es Nicolás Maduro, es sin ninguna duda el señor Raúl Castro. De manera que aquí estamos en esta situación en la que nos hemos entrampado, en el fondo por nuestra propia incompetencia, por nuestra ceguera, por nuestra incapacidad de ver el mal cara a cara. Hay gente que cree que si niega la existencia del mal, el mal desaparece. Y eso es un error, porque realmente este mal solo va a desaparecer cuando una fuerza contraria, alternativa y verdaderamente poderosa, como es el pueblo venezolano, le diga hasta aquí llegamos, exactamente como sucediera el 23 de enero de 1958. Esa es mi visión. Sí. ¿Qué va a suceder? Que es la pregunta lógica que tú tendrías que hacerme. Uh-huh. Y yo te diría que lo que habría que hacer es lo que propusieron 5.000 jóvenes de activistas del partido Voluntad Popular, me refiero al partido que lidera y dirige desde Ramo Verde, Leopoldo López, a saber, proclamar que si se le negaba al pueblo el legítimo derecho absolutamente constitucional de realizar un referéndum revocatorio este año, que es cuando debe realizarse y tiene sentido, la obligación del pueblo democrático venezolano, que ya sabemos que ocupa por lo menos el 85% de la ciudadanía venezolana, es iniciar un proceso de cuestionamiento que ellos llaman desobediencia civil, y que está inscrito como derecho legítimo, inclusive obligante, en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional. Sí. Es decir, salir a la calle y ejercer el derecho a la rebelión en defensa de nuestra atropellada Constitución. Ahora, doctor Sánchez García, le saluda Daniel Lara de los estudios de RCR. Encantado, Daniel, aquí a tu orden. El placer es nuestro. Una última pregunta que muy recurrentemente asalta los análisis que se hacen cuando se buscan salidas al problema venezolano. Se habla muchísimas veces de algo que usted conoce mejor que nosotros porque lo vivió, que fue proceso chileno. Y pareciera que a veces se analiza al proceso chileno con dos puntos nada más: la caída de Allende el 11 de septiembre del 73 y el plebiscito del 88, como si en el medio de ambas fechas no ocurrió nada. Entonces se plantea que la solución en Venezuela, que bueno, ¿cómo no? ¿Cómo es eso que no puede haber una solución electoral si Pinochet entregó el poder después de un plebiscito? ¿Es posible analizar las cosas de esa forma simplista y decir en este momento que en Venezuela, sin que exista un 11 de septiembre, sin que exista un Pinochet y sin que exista un plebiscito, es posible una salida igual que la chilena? Bueno, mira, en primer lugar, comparar el proceso chileno, la dictadura de Augusto Pinochet con la dictadura del señor Nicolás Maduro y el gobierno de Chávez con el gobierno de Allende es absolutamente absurdo, por no decir estúpido, porque son dos procesos absolutamente distintos que no tienen nada en común. Uh-huh. En primer lugar, la dictadura de Pinochet fue lo que en la tradición constitucionalista se llama una dictadura comisarial, es decir, una dictadura que no pretendía destrozar el sistema de libertades públicas y el Estado de Derecho que existía en Chile, sino reconstituirlo. Es decir, tal como hacían los republicanos romanos del siglo V antes de Cristo, que cuando tenían un grave problema reconocían que tenían que entregarle la solución del problema a alguien capaz de dictar, es decir, a un dictador, a quien se le daban 6 meses para que resolviera el problema. En el caso de Chile no se le dieron 6 meses, se le hubieran dado si hubiera sido posible, pero era tan grave el daño y el mal causado a la sociedad chilena que ese régimen duró mucho más tiempo de lo que debería haber durado. Pero además, en esos 17 años que duró ese régimen, no solo se reconstruyó la economía y el tejido, el profundamente dañado tejido social chileno, se puso Chile a valer, se reconstruyó su economía y Chile se convirtió en el país más próspero y progresista en su desarrollo socioeconómico de América Latina. Chile entró al primer mundo tras esos 17 años. Llegó un momento en que el progreso impuso la salida de Pinochet. La democracia se hace necesaria cuando el capital está funcionando tan a la perfección que mientras mayor participación de la sociedad civil en los asuntos de gobierno, mayor progreso y prosperidad de la sociedad en su conjunto. Y los mismos capitalistas chilenos y parte muy importante de las Fuerzas Armadas comenzaron a comprender que el señor Pinochet era un estorbo y que ese estorbo tenía que ser apartado del poder, y fue apartado mediante un plebiscito constitucional cuando en el fondo las condiciones ya estaban dadas para que se fuera el señor Pinochet. Uh-huh. En este momento en Venezuela ha sucedido totalmente lo contrario. Quien se ha apoderado del poder y lo ha convertido en una dictadura no comisarial, sino constituyente, como también se llama el otro tipo de dictadura, a saber, la impuesta por Lenin en la Unión Soviética, por Mao en China, por Ho Chi Minh en Vietnam, por Fidel Castro en Cuba y por Hugo Chávez en Venezuela, lo que pretende es hacer tabla rasa de lo que fuimos, arrasar con nuestro pasado y nuestras tradiciones democráticas e imponer un régimen totalitario, para lo cual no debe reconstruir la economía, debe destruirla, no debe restaurar el dañado tejido social, debe dañarlo aún más, debe enfrentar a pueblo contra pueblo, a ciudadano contra ciudadano, debe reincidir en lo que es el odio social, el odio de clases. ¿Cómo van a comparar un país con otro? Y para terminar te digo lo siguiente, cuando se produce la toma del poder en Cuba en 1959, Cuba y Chile tienen exactamente los mismos niveles de desarrollo, el mismo Producto Interno Bruto, el mismo ingreso per cápita y la misma cantidad de habitantes. En el año 2000, cuando ya Pinochet se ha ido, Chile ha decuplicado el Producto Interno Bruto cubano, que sigue en $13,000, el de Chile ha pasado a más de $120,000, y el producto y el ingreso per cápita ha pasado en Cuba de $300 a $1,200, y en Chile ha pasado de $300 a $12,000, y ya con Piñera estaba en $20,000. Digamos que solo los trasnochados, los ignorantes y los que no saben de historia comparativa pueden pensar que aquí es igual que en Chile y que de la misma manera saldremos de esta inmundicia. Doctor Sánchez García, le agradecemos muchísimo porque nos ha dejado bastantes elementos para el análisis luego de todo lo que nos ha comentado. Un gran abrazo desde acá. Mira, un último detallito. Adelante. Yo pensé que íbamos a hablar sobre Salvador Allende. Pero no, la dinámica informativa nos hizo cambiar la pauta, pero adelante, estimado Sánchez García. No, lo único que quiero decir es que dígase lo que se diga y haya cometido los más atroces errores de su vida, Salvador Allende era un gran caballero. Era un hombre en el que jamás se le hubiera imaginado una grosería como te voy a dar lo tuyo esta noche, o cualquiera de esas inmundicias, y jamás le hubiera entregado la soberanía de la patria chilena a los cubanos. Así no es. Comparar a Allende con Hugo Chávez o con Maduro es una imposición categórica del conocimiento histórico. Muchísimas gracias por esas palabras y por la ilustrada exposición que nos ha logrado hacer. Antonio Sánchez García, historiador y analista político, venezolano de origen chileno, conoce muy bien el proceso chileno y conoce muy bien el proceso venezolano, y nos ayudará muchísimo sus palabras a entender la situación. Vamos a ir al corte comercial y al regreso estaremos tratando de conversar con Alberto Arteaga Sánchez, que no sabemos si estaba disponible, y con la doctora Cecilia Sosa Gómez, porque esto es una asamblea de ciudadanos y todavía que falta gente. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos muchísimos comentarios. Ya vamos a estar conversando vía telefónica con el doctor Alberto Arteaga Sánchez, también sobre el tema que nos convoca hoy, que es esta decisión del CNE. Aquí nos dice León Ramos, ¿esta dictadura es más prusiana que la de Pérez Jiménez? Es una importante pregunta. Charol Serrano nos dice, señores, esto es dictadura. ¿Se creen que votando saldremos de ellos? En Cuba se siguen celebrando elecciones, por Dios, despierten en la MUD. Nos dice por acá, nos envía saludos José Antonio Madrid Asa, quien siempre nos escribe y nos hace llegar sus comentarios. Dice Carlos Vera, también creo que hay que unirse más y seguir sembrando cizaña entre los demócratas que somos nosotros y nuestra asamblea. Mari desde España nos dice, bendiciones para ustedes. Quiero decirle a Tibisay Lucena que por algo Dios no le dio el don. A ver, Mari, cálmate, Mari. Por acá nos dice Vilma Graterol, imposible escuchar por Telenavegante, sabotean el audio. Los escucharé en la noche, qué lástima, Daniel. Luis Eduardo Galindo nos dice, ¿por qué no se toma también la revolución de los claveles de Portugal en el 74 como referencia para la Fuerza Armada? Ya tenemos, Daniel, importantes esas opiniones que nos dejan los oyentes. Ya tenemos al doctor Alberto Arteaga Sánchez, gran amigo de la casa, abogado penalista, y nos acompaña desde allá en la línea telefónica. Buenas tardes, doctor Arteaga, ¿nos escucha? Buenas tardes, sí les escucho. Un gran saludo. La pregunta es muy básica, es muy sencilla, pero a la vez compleja. ¿Qué opina de las decisiones que ha dejado conocer a la luz pública el CNE y qué debería ser la Unidad Democrática Venezolana? Bueno, Daniel y Neomar, como ustedes saben, yo no soy político. Yo soy un abogado y yo creo que con todas las cosas que ocurren, el título de abogado, la profesión de abogado y la ley, como que quedan completamente al margen. Y la verdad es que de pronto como que uno le dice a los estudiantes, habría que colgar el título. Pero no, a pesar de la negación del derecho, a pesar de ponerse de espaldas a la Constitución, yo creo que aquí no hace falta ser abogado ni experto en derecho para comprender o para entender cómo una decisión de un órgano que se supone garante de la legalidad del acto, de uno de los actos fundamentales del sistema democrático, como es el acto electoral, bueno, sencillamente no tiene nada que ver con ley, ni con derecho, ni con lógica, ni con sentido común. Sencillamente se trata, este es un órgano político del gobierno que respalda las políticas del gobierno, así como la sala constitucional, triste y lamentablemente, de sala garante de la Constitución, se ha convertido igualmente en no en el árbitro que debía ser, sino en garante de la llamada revolución. Bueno, esa es la decisión que tenemos y esas son las normas que hemos oído ayer, que son antinormas, contra el derecho, contra el sentido común, es decir, contra lo más elemental, el haber hecho referencia a que este 20% debe ser un 20% en cada entidad, en cada estado, realmente es un disparate, un exabrupto. Esto no tiene ninguna explicación que no sea la explicación de una decisión de un órgano político. Ante esto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta de la afirmación del derecho, la respuesta de la afirmación de lo que señala la Constitución. La soberanía reside en el pueblo. Y yo creo que estas adversidades, yo creo que una afirmación tras otra, un elemento tras otro que ratifica, digamos, que el ejercicio del poder no tiene ningún límite ni en la Constitución ni en el respeto a los derechos ciudadanos, debe encontrar ante sí una respuesta de una colectividad unida que reclama sus derechos en forma pacífica. Y esta decisión debe ser un elemento que nos convenza que hay que seguir en la lucha democrática contra la arbitrariedad, y esto debe ser un reto para la afirmación democrática y para el cambio necesario dentro de un Estado de Derecho. Bien, que debe ser de derecho. Que debe ser de derecho. Doctor Alberto Arteaga, muchísimas gracias por ese pertinente comentario. Queríamos mucho escuchar su opinión porque precisamente por no ser político, sino abogado, necesitamos un criterio de una persona como usted. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Y tenemos ahora en línea telefónica, o vamos ya a tener en unos minutos en línea telefónica, al profesor Eric del Búfalo, con quien también queremos conversar sobre esto que ocurrió el día de ayer, esta decisión del CNE, con el criterio que puede tener Eric del Búfalo, sobre todo con lo que debería hacer la Mesa de la Unidad, no solamente los factores políticos, sino también la oposición como un todo, la oposición como conglomerado, a la hora de lo que significa o con lo que debería hacerse. Desde el punto de vista político, ante una situación como esta, creo que los planteamientos de Eric del Búfalo han sido bien importantes a través de su red social. Vamos a escucharlo, ya lo tenemos en línea. Eric, buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? Bueno, te escuchamos fuerte y claro. Eric del Búfalo, quisiéramos saber la pregunta. Tenemos una asamblea de ciudadanos abierta aquí y hemos llamado, buenísima. Muy bien, entonces la cuestión es una sola. Claro y puntual, te hago la siguiente pregunta. Uno, ¿cuál es tu opinión de lo que hizo ayer el CNE? Y número dos, ¿qué piensas tú que debería hacer la Mesa de la Unidad ante dicha situación? Bueno, la pregunta uno es muy fácil. Eso es lo que yo me esperaba. Eso es lo que hemos venido advirtiendo muchas personas, ¿no? Uh-huh. Ya a esta hora en septiembre era obvio que el CNE no solamente no iba a colaborar, sino que iba a hacer todo lo posible por impedir el referendo revocatorio, y eso estaba claro y cantado desde hace meses. Uh-huh. Creo que eso no hay mucho que discutir. Por supuesto que es inconstitucional, ilegal, etcétera, etcétera, pero esos son, digamos, temas secundarios en una dictadura. La segunda pregunta es más importante y más interesante. Y yo lo que creo que no debe hacer las fuerzas políticas que acompañan la MUI, que tienen ahorita la vocería de casi toda la oposición, es no aceptar esas condiciones. Uno, porque son inconstitucionales y que quedaría un precedente terrible para seguir perfeccionando la dictadura y seguir, digamos, seguir siendo oprimidos por una dictadura absolutamente abyecta. Y dos, porque no hay ninguna posibilidad de que, si incluso si se recogiesen las firmas, que es muy difícil, cambiar el chavismo, digamos, en lo que viene, porque cualquier otra persona, yo creo que aquí lo claro, el foco es que cualquiera, que digamos, cualquier situación de ese referéndum en el 2017 es perder para la oposición. Porque en el mejor de los casos se renueva el chavismo. Eric, ¿y cómo ves algunas personas que dicen, por ejemplo, y te saludo? Gracias, ¿cómo estás, mi hermano? Esta tesis sobre un vicepresidente acordado, aunque yo creo que por la cultura que hemos visto en los últimos días del chavismo, no hay como mucha cultura de pacto, ¿no? Pero ¿con quién vas a acordar tú? Porque si tú me dices que tienen unas fuerzas políticas, democráticas al otro lado, uh-huh. o por lo menos unos dictadores que son más o menos caballeros de palabra, uno podría pensar... acordar, que es muy delicado además, porque eso sería un acuerdo que bypassaría todas las digamos todas las normas constitucionales y estaría hecho en secreto sobre los ciudadanos, ya eso es delicado, pero incluso en esa hipótesis yo creo que es absolutamente descabellado confiar en estas personas. Ahora, Eric, entonces voy para cerrar nuestra breve conversación de hoy con la pregunta más fastidiosa en las redes sociales cuando se habla de política en Venezuela. ¿Y tú qué propones? Mira, yo no propongo nada. Yo creo que lo que está propuesto, lo que propone la realidad, y ayer lo vimos con el paro de transporte, uh-huh. Es convocar a las fuerzas vivas, no a las marchas, no a hacer marchas necesariamente, a las fuerzas vivas, a esa gran rabia que hay en todos los sectores de la sociedad, de los más ricos a los más pobres, canalizar esa rabia legítima, canalizar todo el malestar social que existe, canalizar todo el descontento en todos los gremios, en todos los sindicatos, en todas las asociaciones de este país, con vocería política, que además tiene la Asamblea Nacional, desde esa fuerza, de esa gran vocería nacional, convocar a todos los factores laborales, sociales, culturales, etcétera, gremios, sindicatos, etcétera, para una gran desobediencia civil, que implica paros, que implica presión, etcétera, etcétera, sin retorno. Es la única forma que yo veo, porque no veo posibilidades de negociación, Daniel. No con malandros, o sea, de verdad. Si eso hubiese sido posible, ya se hubiese pasado mucho antes de llegar a esa situación, y el PSUV estaría en una mejor situación ya negociada, hubiese salido, hubiese mantenido un respeto, un social, pero el hecho que ellos hayan querido sacrificar lo que queda de chavismo con tal de estar en el poder, te hace ver a ti que son gente que no quiere salir del poder, entre otras cosas, porque tienen miedo de ir a la cárcel luego. Te agradecemos mucho, Eric, y te dejamos un gran abrazo desde acá. Un abrazo, saludo. El profesor Eric del Búfalo, gran amigo de la casa, y tenemos a otro contertulio a esta hora. Es Julio Jiménez Hedler, alias Julio Coco, que lo tenemos nuevamente en Y Así Nos Va. Hola, Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Daniel. Un saludo a mi pana Eric. ¿Cómo están ustedes? Doctor Hedler, muchísimas gracias por podernos atender a esta hora. Y mira, estamos haciendo una asamblea de ciudadanos virtual, abierta y vía telefónica con mucho... Oye, tu broma tan pro, ¿vale? Bueno, así en eso andamos. Pero entonces la cuestión es que es rápido, es una ráfaga. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu opinión? Hoy, ya casi 24 horas después de la decisión tomada por el CNE, ¿qué opinas tú de esa decisión y qué crees tú que deberíamos hacer como conglomerado opositor ante esa decisión? Bueno, número uno, lo que yo debía decir al respecto, lo dije anoche en mi video de Beta Político, y lo resumo en algo sencillo. Yo creo que ayer no pasó nada. Esa es mi opinión. Yo creo que esto pasó en abril, solamente que ahora es que la gente se está dando cuenta. Yo creo que tiene un conflicto de un factor de poder contra el Consejo Nacional Electoral, yo creo que es un conflicto de todo un pueblo contra el poder constituido, ¿no? Y sencillamente esto solo sirve para que la gente despierte, yo creo que no es otra cosa, yo creo que más el impacto emocional en las masas que se esperanzaron sobre el referéndum revocatorio, cosa que era completa, absolutamente inviable, y los que lo dijimos hace tiempo nos acusaron, bueno, hasta de que comíamos niños, y bueno, sencillamente se comprobó lo que dijimos, ¿ok? Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo soy de la tesis de que llamar a la desobediencia civil hoy no tiene mucho sentido porque Venezuela está entrando en un despecho, ¿entiendes? O sea, yo creo que una de las grandes ausencias que hay en el análisis de la dirigencia política y de los opinadores de oficio, Daniel, que tú citabas en tu muy buen artículo que escribiste, uh-huh. es que están obviando qué es lo que piensa la gente. Yo que estoy en la calle esta mañana haciendo diligencia, lo que yo veo es que la gente lo que hace es que llora, la gente haciendo maletas para irse, la gente no tiene ganas de salir a la calle, la gente está decepcionada. Entonces yo creo que lo que nos corresponde es salir a moralizar a la gente, salir a organizarla para hacer lo que haya que hacer cuando se pueda, porque no es cuando uno quiera. Uh-huh. Aquí el tiempo de hacer lo que muchas personas están proponiendo hoy ya pasó, nos guste o no, ya pasó. Y entonces nosotros no podemos construir en base a deseos, nosotros tenemos que construir en base a realidades, y las realidades se transforman solo cuando se comprenden. Entonces, ¿qué propongo yo? Número uno, yo creo que tiene que haber una articulación entre un conjunto de fuerzas, entre un conjunto de activismo para o hacer organización popular para construir un plan, porque okay, todo el mundo dice sí, uno dice en paro, otro dice en 50, otro dice en parcial nacimiento. No, hermano, sin un plan no vamos para ningún lado. Si cumplen, lo que va a ser es un estallido social como el del 89 y no va a pasar absolutamente nada relevante que cambie el destino de Venezuela. Yo creo que es momento de meter la cabeza en hielo, de enfriarnos un poco y pensar bien en la próxima ola de lucha que se avecina en Venezuela. Cuando tú hablas de pensar bien y de ponernos hielo en la cabeza y pensar todo, tú te refieres a todos, es decir, te refieres a los de Chuo y a los de María Corina, a los que no están en la mesa de la unidad y a los que están, a los chavistas y a los no. A todo el mundo, hermano, a todo el mundo. Julio, tú decías, yo vi tu video y lo recomiendo, el último Beta Político, y tú hablabas allí de unas negociaciones traicionadas. Yo entiendo que tú esto lo vienes sosteniendo desde hace tiempo, donde, bueno, dices que se han dado todas estas rondas de reuniones y todo lo demás, algunos las condenan, nosotros a priori no las hemos condenado, pero fíjate lo que tú tratabas que era muy importante y tiene que ver con las regionales también. Esto está abortado, Julio, porque el tema de la no es el referendo revocatorio, es las elecciones como un todo, está abortado. Hermano, aquí se abortó la República. Aquí cuando se habla de referéndum revocatorio, de elecciones, están hablando como que si en Venezuela hay derecho y hay justicia. En Venezuela no hay ni derecho ni justicia. Eso tiene que comprenderse. El problema venezolano no es un tema jurídico. Ya el problema venezolano incluso dejó de ser un tema político, es un tema humano, es un tema sociológico. Uh-huh. Y como tal tiene que analizarse, y a eso es a lo que tenemos que darle respuesta. Porque al final de cuentas, y te lo digo incluso, que haya elecciones a gobernadores no va a poner comida en la mesa de nadie. Aquí la gente se está muriendo de hambre. El cambio tiene que ser total y del sistema. Okay. Y cuando tú te planteas un cambio sistémico, tú no puedes estar pensando en cosas de poder. El poder es uno solo y hay que combatirlo. Bien, Julio Coco ha dicho, y le agradecemos muchísimo haber participado en esta asamblea virtual de Ciudadanos que hemos tenido hoy. Gracias, Julio Coco, por habernos atendido. Vamos al corte comercial y al regreso, Federico Bocanera y Aura Palermo en el cierre de la Asamblea Ciudadanos de este jueves. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos con su programa favorito de esta hora. Seguimos con esta asamblea de ciudadanos virtual que tenemos aquí. ¿Qué piensa sobre lo que hizo el CNE y qué cree que debe hacer la mesa de la Unidad Democrática? Federico Bocanera, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asambleístas. Ajá. ¿Qué hizo el CNE? El CNE lo que hizo fue obedecer al amo. Mañana. Ajá. Uh-huh. Por cierto, el amo no es el interlocutor Nicolás Maduro, sino que el amo es Raúl Castro, uh-huh. Más ni menos. O sea, aquí no hay otro. Y con respecto a lo que se debe hacer, simplemente aquí lo que tenemos que ir es de una vez seguir en la unidad, pero ampliarla a una unidad superior, a una unidad nacional. Uh-huh. Esto no se puede enfrentar desde un grupo, esto no se puede enfrentar desde una cúpula, esto no se puede enfrentar desde un cogollo, esto tiene que trascender ya al país. En otras palabras, esto se debe enfrentar con todo el país nacional unido. La unidad debe superar esta unidad política, esta unidad electoral que hemos tenido hasta ahora. Se tiene que convocar al resto de la sociedad, ni más ni menos. Y además haciendo una aclaratoria que es buena hacerla en este momento. Yo, como siempre, poniendo el tema militar, al cual no renuncio en uh-huh. todo y cada uno de mis análisis, uh-huh. que es el siguiente, y es que cuartel y cúpula decide el cuartel. Uh-huh. Cuartel y calle, cuartel y país decide el país. Uh-huh. Mientras la relación del cuartel sea con cúpula, sea cual sea la cúpula, sea la cúpula de oposición, sea la cúpula del gobierno, sea la cúpula de Miraflores o la de la Asamblea Nacional, los militares decidirán según su conveniencia. Bueno, Federico, sí. Y lo que pasa es que el cuartel es cúpula, lo que pasa es que es cúpula armada, sigue siendo sí, cúpula. Sí, pero una cosa es la cúpula, una cosa es cuartel contra cúpula y otra cosa es cuartel contra el país, contra todo el país. Esto no lo podemos enfrentar desde un callejón, desde una calle. Aquí me disculpa la imagen infantil, aquí Godzilla entró a la ciudad, está tumbando edificios de un lado para otro y tú no puedes esperar a que Godzilla pase por una esquina para meterle un misil. Y es que uno lo tiene. No, uh-huh. vale. Aquí hay que enfrentar al monstruo por todos lados. Toda la ciudad es la que tiene que enfrentar al monstruo. Uh-huh. En otras palabras, es todo el país el que tiene que enfrentar. Esto ya trascendió a la MUT. Uh-huh. Ya la MUN podrá decir lo que quiera, desde su ámbito, desde su óptica, dentro de sus limitaciones. Porque además ya la MUN no puede aspirar a poder enfrentar esta situación ella sola. Quiere de decir, manera. Federico, para terminar esta conversación contigo y darle paso a la próxima asambleísta, que tú crees que la solución es insurreccional. La solución es insurreccional convocando al país, desde luego. La solución es insurreccional, sin duda alguna, activando al país. Yo no propongo ningún mecanismo en particular, sino activando a todo el país. Y el país tiene que responder. En otras palabras, la MUD no puede seguir haciendo un llamado a firmar, por Dios, o a votar, por Dios. O sea, ya contra esto no es posible. La MUD ya lo que tiene que hacer es, si quiere seguir sobreviviendo, es convocar a todo el país. La unidad ahora no es la mesa de la unidad. Ahora es el país de la unidad. Es la unidad nacional, es una gran alianza nacional, no es una mesa. Se acabó la mesa, es todo el país el que tiene que ser convocado en este momento. Gracias, Federico. Pasamos con la próxima asambleísta, que está allí muy cerca, y es Aura Palermo. La tenemos por allí también. Aura, misma pregunta, te paso la pelota para allá. ¿Qué lectura le das a lo de ayer y qué debemos hacer como unidad nacional opositora? Bueno, buenas tardes a todos los asambleístas, gracias por la invitación. Daniel, Neomar, debemos primero que nada entender que aquí no hay cabo suelto, que no hay nada improvisado, que todo obedece a una planificación que no es hecha ahora, sino que es un plan que data de mucho antes de llegar al poder. Los referendos revocatorios en la Constitución están diseñados no como un instrumento democrático, sino como un instrumento para dar los saltos adelante en la revolución. En el 2004 fuimos a el giro público al socialismo. En este caso ya sería para dar el salto final para el socialismo. ¿Okay? Estamos finalizando la transición al socialismo. Lo primero que, a mi punto de vista, y basado en el estudio del Proyecto Nacional Simón Bolívar, es llamar las cosas por su nombre. O sea, coincido con todos los ponentes anteriores y debemos decir, esto es una dictadura, esto es comunismo. No está todavía el comunismo, se está construyendo. Ya a partir de 2017 vamos a entrar en una etapa postcapitalista. Todo este caos que vemos en el entorno es la destrucción del mercado. Es intencional. No es algo por, ay, es que no sabe llevar la economía. No, no, no. Es intencional porque la guerra es contra el modelo capitalista, es contra el mercado, es contra la democracia y las libertades. Entonces, mientras no llamemos las cosas por su nombre, internacionalmente no va a haber postura porque nadie nos toma en serio. Internacionalmente, esto sigue siendo una democracia cuando no lo es. Entonces, hay que llamar primero que nada las cosas por su nombre. En segundo lugar, entender que hay una planificación, estudiarla. Y como dijo Julio Coco, no es las cosas cuando uno quiere. Hay que esperar el momento táctico oportuno, usando las palabras del propio Chávez o del propio Castro. Porque recordemos que los cerebros de la revolución no es Maduro, no es Chávez. Chávez es el actor principal, Maduro es un actor secundario que vino a hacer un papel. Pero el cerebro de la revolución del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que abarca mucho más que Venezuela, porque es toda la región desde México a Argentina, y lo vemos en desarrollo, es Fidel Castro. Así es, así es. Con otros, como yo le digo, los panas del mal. Ahí está metido Irán. Ahí está metido China, ahí está metido Rusia. O sea, es un plan que va a tener impacto geopolítico lo que pasa en Venezuela. ¿Qué debe hacer? La guerra no es solo para nosotros. ¿Qué debe hacer la Mesa de la Unidad? En un minuto, Aura, ¿qué debe hacer la Mesa de la Unidad ante esta situación? Declarar que esto es una dictadura, no aceptar lo que declara el CNE, que por cierto, nadie lo ha mencionado, lo del CNE de ayer es apenas el inicio. El CNE va a seguir su ruta, pero vienen las sentencias del TCJ. De los recursos antepuestos por el tema de fraude en la recolección de firmas. Y ahí van a sancionar a la MUD. Así es, así es. O sea, todo es una trampa, es estrategia pura. Entonces hay que denunciar y llamar las cosas por su nombre y tomar acciones basadas en táctica y estrategia. Bien, muchísimas gracias a Aura Palermo, a Federico Bocanera, bueno, a Eric bueno. del Búfalo, a Julio Coco Jiménez, al doctor Alberto Arteaga Sánchez y a el doctor Antonio Sánchez García por habernos permitido la tarde de hoy conocer su opinión. Creo que ha sido suficientemente abundante la información que nos han permitido, que nos han dejado aquí en la mesa, para que todos podamos hacer un análisis sobre lo que se dijo y sobre lo que se debe hacer y sobre lo que ha pasado y sobre lo que debe pasar. La coincidencia de todos, creo que la coincidencia total de todos, con unos matices más, unos matices menos, es que aquí no podemos seguir hablando de democracia y que no podemos seguir hablando de Estado de Derecho y quizás ni siquiera de República. En tal sentido, los invitamos al día de mañana, porque esta asamblea continúa mañana, pero con ustedes. Mañana la palabra es de ustedes desde el minuto uno, en el Viernes de los Oyentes, para que den su opinión y digan qué es lo que ustedes quieren hacer como ciudadanos. Porque la lucha no es de los dirigentes. La lucha es de todo el país. Y en ese todo el país está usted, estoy yo y estamos todos. Porque en este país estamos todos. Y nos vamos hasta mañana. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.